SC Producciones y Utopía presentan al grupo del momento. Mis lágrimas son las que nublan mi con una voz y un estilo que te hará vibrar el corazón. Te inventaría, te juro que llegan. Diego y la revolución. Lo que vos estabas esperando. Pero más temprano que tarde. Conseguilo en todas las disquerías del país. Diego y la revolución.